no me muero yo. Mi cuerpo es agradecido. Ay, soy fuerte con fuerza bruta. Sí, mi cuerpo es agradecido. Ay, soy fuerte con fuerza bruta. Sí, lo mismo como malanga que tronco de yuca. Con boniato nada más, no me muero. No me